aquí, para aquí, para aquí, para allá, para allá, para allá. Por aquí, por aquí, por aquí, con la pancita hay que pegar. Con la pancita hay que pegar, vamos a prepararse todo. Pancita, levantándose las chombitas a la mitad. Quiero verte la pancita, mi amor. ¡Opa! Pegando con la pancita todo el mundo a bailar. Pegando con la pancita todo el mundo a bailar. Pegando con la pancita un calorcito sentirás. Pegando con la pancita sé que te divertirás. Pancita, y haceme la escalerita, amor. Pegando con la pancita todo el mundo a bailar. Pegando con la pancita todo el mundo a bailar. Atento que las mujeres su pancita moverán. Atento que los muchachos que te baile va a empezar. Pásame aquí, pásame. Yo te quiero ver bailar. Pásame aquí, pásame. Con la pancita hay que pegar. Pásame aquí, pásame. Yo te quiero ver bailar. Pásame aquí, pásame. Con la pancita hay que pegar. Para aquí, para aquí, para aquí. Con la pancita hay que gozar. Para aquí, para aquí, para aquí. Para allá, para allá, para allá. Para aquí, para aquí, para aquí. Con la pancita hay que pegar. Eso. Pégame con la pancita. Pégame con la pancita, mi amor. Así, así, así. Pegando con la pancita todo el mundo a bailar. Pegando con la pancita todo el mundo a bailar. Ella mueve la pancita o los muchachos pedirán. Pégame con la pancita, mami, que no aguanto más. Ay, no me castígame, de nuevo, ahí va, eso. Pegando con la pancita, ella no puede parar. Pegando con la pancita, ella no puede parar. Cuando mueve la pancita, nadie la puede imitar. Haciendo la escalerita, ella te puede matar. Y mueve la pancita, blandita, bien blandita. Y mueve la pancita, así, así, mamita. Y mueve la pancita, como una gelatina. Y mueve la pancita, así, así, mamita. Pásame por aquí, pásame por allá. Yo te quiero ver bailar. Pásame por aquí, pásame por allá. Con la pancita hay que pegar. Pásame por aquí, pásame por allá. Yo te quiero ver bailar. Pásame por aquí, pásame por allá. Con la pancita hay que pegar. Para aquí, para aquí, para aquí. Para allá, para allá, para allá. Para aquí, para aquí, para aquí. Yo te quiero ver gozar. Para aquí, para aquí, para aquí. Para allá, para allá, para allá. Para aquí, para aquí, para aquí. Con la pancita hay que pegar. Pégame con la pancita y baila, mi amor. Mueva, levantate más, la chombita, así. Ahí nomás. Y mueve la pancita, blandita, bien blandita. Y mueve la pancita, así, así, mamita.